Así despacito, muévete. Sacúdete un poquito, muévete. Así despacito, muévete. Sacúdete un poquito. Golpeando las palmas hacia arriba, meneando la cintura para un lado, meneando la cintura para el otro lado. Y sigue, Carlos. Muévete así despacito. Golpeando las palmas hacia arriba, meneando la cintura para un lado, meneando la cintura para el otro lado.